fuerte los aplausos para ustedes mismos. Se dibujan las sonrisas, se encienden corazones. Señoras y señores, llegó el momento. Olé, olé, olé, olé. Leo, Leo. ¡Fuerte! ¡Allá arriba! Señoras y señores, arranca la grabación del compacto en vivo de Leo. La Argentina lo recibe. Éxito. Carta de corazón.